Las mujeres padecemos la violencia económica. Las mujeres como sostén de familia somos especialmente asfixiadas por las políticas de ajuste. Nuestras luchas no pueden estar ajenas a la realidad política y económica. Vemos cómo el gobierno de Macri realiza recortes en áreas que trabajan directamente sobre la atención a mujeres en situación de violencia. En la provincia, el gobierno de Schiaretti viene haciendo oídos sordos al reclamo de las trabajadoras del Polo Integral de la Mujer, que reclaman condiciones de trabajo dignas y seguras. ¿Quién cuida a las que cuidan? Entendemos que la crisis política y económica que el gobierno nacional pretende resolver pidiendo ayuda al FMI solo va a generar más desempleo, hambre y ajuste. Por eso, las mujeres denunciamos la violencia económica que esto provoca, dejando a nuestras familias sin trabajo, sin vivienda, sin comida, sin escuelas públicas ni hospitales, recortando y deteriorando aún más cualquier política pública para prevenir y erradicar la violencia de género. Pero sabemos que nuestra lucha seguirá aunque cambien los gobiernos, porque es más profunda. Y decimos bien claro que lo que queremos es terminar con el capitalismo patriarcal que nos oprime. En Traslasierra decimos, vivas y libres nos queremos. En un contexto nacional e internacional en que las mujeres ya no nos callamos, en nuestro valle también decidimos empezar a romper con las violencias que nos oprimen a diario. Por eso, como en el 8M en Mina Clavero, seguimos denunciando que en la unidad judicial, organismo estatal destinado a hacer cumplir nuestros derechos y velar por nuestra seguridad, no se están tomando las denuncias, ya que menosprecian nuestros relatos culpabilizándonos por la violencia que fue ejercida sobre nosotras. Nos preguntan si realmente es tan grave la situación como para hacer la denuncia. Nos preguntan qué hicimos nosotras para que nos violenten. Nos dicen que si no hay golpes, no hay violencia. No nos dan las constancias de las denuncias. Nos dicen, hoy estamos con mucha gente, venite más tarde o podés venir mañana. Nos asustan con, ¿vos sabés que si haces una denuncia penal, el denunciado puede ir preso? Nos toman exposiciones y no denuncias. No se cumplen nuestros derechos. Por eso exigimos a los intendentes de la zona y autoridades provinciales que se sumen al reclamo y garanticen que las instituciones estatales funcionen y cumplan con su deber, que gestionen el presupuesto para la prevención y erradicación de la violencia de género a través de dispositivos dentro de las políticas públicas, como es la educación sexual integral laica y con perspectiva de género, programas de prevención de las diversas violencias, refugios para las mujeres, niñas y niños que deben ir de sus casas para que no corra peligro su integridad física, mental y emocional, y equipos interdisciplinarios que les brinden atención integral y gratuita.